relación con una norma, surge en el caso concreto una solución injusta, el cual puede aplicar lo que es el principio general de derecho como para sustentar la solución en el caso concreto frente a un supuesto en el que la aplicación estricta de la norma es lo que varía a una solución que sea totalmente contraria a los derechos del trabajador. Y también, además de servir de guía para la interpretación de la norma, el juez también le sirve al abogado cuando llegue el momento de tener que encuadrar un caso para hacer un reclamo o para hacer una defensa de su caso. Y finalmente, tiene una función unificadora de las políticas legislativas y judiciales, porque al tener que respetar tanto el legislador, los principios del derecho al trabajo, como también servir de guía a los jueces, ¿sí? De esta manera se previene ante soluciones contradictorias de parte de estos dos poderes del Estado. Entonces, unifica las políticas legislativas y judiciales. De esta manera se vela por la seguridad jurídica al conformarse receptada en la ley de contrato de trabajo del artículo 9. le da una directiva al juez. Si la valoración de la prueba también pudiese dar lugar a dudas, el juez debe valorar la prueba de la manera más favorable también a los derechos del trabajador. Es decir, que esta norma del artículo 9 lo que da es una regla procesal, porque se aplican dos principios en el ámbito del derecho procesal y particularmente el juez. Gracias. Entonces, si no hay ningún tipo de reconocimiento de servicio, es más difícil hacer el igualamiento. Ahora, si por ejemplo, en ese supuesto, en este caso, por testigo, se llega a acreditar que esa persona prestaba servicio, cumplía horario, le pagaba semanalmente y mensualmente, así ya resulta que el testigo, claro, por los volviendo a los principios, entonces el primer principio es el mundo real. La jurisprudencia en su mayoría opina que sí, que se podría, en este caso tengo